Porque me miras así, con indiferencia, sin importarte, como si yo fuera un extraño para ti. Porque me ignoras al verme, como si no me conociera. Entre tú y yo no hay frontera para renegarme a tu manera. Recuerda que mendigabas un poco de amor de ti, y aficionada me decía que en el mundo no había como tú tan feliz. Vivías en la misma cuadra donde yo también viví, y ahora trata de mentir, negándome como cualquiera y buscando la manera, olvidándote de mí. Hoy solo quieres presumir, ya no te acuerdas cuando daban malos pasos, ya ni me puedes mentir. Teniendo la sala rota, no puedes volar tan alto. Quedar ni subiendo ni bajando.